Pablo, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Walter? Buen día, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Lo tenemos que hacer rapidito porque se nos termina el programa. Pero ¿nos contás de qué se trata del celular y una computadora? En realidad, te cuento cómo voy. Yo tengo una discapacidad de un ojo reo y de como si fuese para que te des un guiñado. En marzo soy elegido como presidente de la Biblioteca Rivadavia y siempre desde que participo de la comisión está de las distintas adaptaciones para discapacitados, siempre eso para las sillas de ruedas, por ejemplo. Pero bueno, desde mi lugar, este año lo que propuse fue de adaptar para ciegos. Bien. Porque una de las cosas que sabe es que 80.000 libros y no podía leer ninguno. Claro. Entonces, bueno, una de las cosas que hicimos fue, como nosotros también tenemos el pequeño museo del libro, toda la cartelería del museo fue transcripta al braille. Y se adaptaron dos dispositivos, uno que es un teléfono con una aplicación, que lo que hace es que cuando uno apunta a la página de un libro, te lee la página directamente, mira, en audio. Entonces, no es necesario tampoco traducir un libro al braille. Lo que se hace directamente es que cualquiera de los 80.000 libros que la biblioteca tiene pueda ser leído. O sea, vos y directamente apuntás el teléfono, digamos, a la página. Exactamente. ¿Sí? Y ahí automáticamente te empieza a leer, digamos, el teléfono con voz lo que dice la página o el libro. Exactamente. Mira. Impactante. Y lo que hicimos también es una de las computadoras que está para el uso del público, adaptable el programa NB, lo que hace también, ir hablándote para trabajar, que es el que uso yo en mi casa, por ejemplo. Claro. Mirá vos, qué interesante y qué bueno, qué bueno. Sí, es tratar de abrir el abanico de posibilidades a gente que por ahí se ve limitado, quiere ir a una biblioteca a buscar un libro. Sí, sí, sí. Bueno, también es un centro de encuentro, digamos, la biblioteca, más allá que uno pueda ir a leer, imagino que ahora hay muchas personas no videntes o con dificultades en la vista que concurren o que pueden empezar a concurrir a la biblioteca. Sí, la verdad que yo trabajo en varios lugares con el tema de la discapacidad visual. Por ejemplo, participo del grupo Tandem, que hacemos canales de actividades deportivas. Y sí, y cada vez conozco más gente. Por eso también aprendí a ver que hay mucha gente que por ahí tiene la necesidad y no tenía un lugar de acceso y con el material que tiene la Biblioteca Rivadavia. Claro. Obviamente. Pablo, esto ya está en uso, ya se puede utilizar, el que quiera ir lo puede hacer. Exactamente, exactamente. Lo presentamos el sábado, aprovechando la noche de los museos, que también era la noche de las bibliotecas populares. Claro. Justo coincidió, así que tuvimos día doble. Y aprovechamos a presentarlo y mostrarle a la gente esas tres cosas. Muy bien, muy bien. Bueno, lo felicitamos, en nombre tuyo, a la biblioteca. Ya saben, ya se puede usar, digamos. Sí. ¿El horario de la biblioteca cuál es? Es de lunes a viernes, 9 a 15. De 9 a 15. Bueno, una buena propuesta, digo, de ahora en más para excelente, la biblioteca de Rivadavia. Sí, sí. Bueno, ¿y la biblioteca cómo está? ¿Necesitan algo? Y socios y gente que concurre, gente que concurre. Si bien siempre hay gente yendo a buscar, retirando libros, leyendo, pero bueno, obviamente la situación siempre es complicada, pero se va manejando y se van haciendo cosas. Una de las ideas cuando empezamos a trabajar en la comisión directiva fue que no sea solo biblioteca. Entonces, por ejemplo, hay clases de teatro, clases de cine. Fantástico. Claro, sí, hay hasta historietas. Se abrió actividades, claro, de gente de afuera, de hecho, ¿no? y que bueno, tienen en cuenta la biblioteca para sus actividades. Claro, como espacio, sí, como decíamos. ¿Sigue la película, la especie de cine que se transmitía abajo? El ciclo de cine ahora no. Ajá. Este año no se hizo, porque el que lo hacía está trabajando en la municipalidad y anda medio complicado de tiempos. Uh-huh. Es una de las propuestas en la que queremos trabajar. Bien. También bien, vamos a hacer bien, ciclos de lectura, puestas, sí, que se están viendo. Varios desafíos, ¿eh? Para lo que sí, obviamente. Bien, Pablo, te queremos agradecer. Otro día charlamos con más tiempo. Más a profundidad. Pero felicitaciones por esto. Porque una es buena noticia, muy buena noticia. Una muy buena noticia. Un abrazo y que tengas buena mañana. No, muchas gracias a ustedes y gracias por tenernos en cuenta. Por favor, siempre. Un abrazo.